Bueno, pues aquí seguimos. Esto es el acorazado Dobenkin 101.8, que esto es Radio Topo, ¿de acuerdo? Nos estáis sintonizando y ¿de qué queréis que os hablemos? Pues vamos a hablar de una cosa bastante, no sé si queréis o no queréis, pero os vamos a hablar de una cosa que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, que es qué se puede hacer con una cosa que tanto abunda en las riberas de los de los ríos en Aragón, de la ribera del Ebro, en cualquier punto del Mediterráneo. Del mundo mediterráneo. Pues una de las cosas más interesantes y más importantes que se han hecho históricamente y tradicionalmente con esas cosas que crecen a la ribera del río, que son las cañas, es construir. Y para que nos hable un poquito de, no tanto de la bioconstrucción con caña, sino de un proyecto para recuperar las esencias y las propiedades de este material, tenemos a Carlos Buch, que a través de un programa europeo del que ahora nos va a hablar, prepara para dentro de semanas un curso internacional de bioconstrucción con caña para jóvenes. Buenas tardes, Carlos. Buenas. Qué cosa curiosa, ¿no? Sí, curiosa, porque la bioconstrucción todavía es una cosa muy, muy en ciernes, ¿no? Entonces, cuando hablas de construir con caña, la gente te mira un poco raro. Hombre, efectivamente, no es la cosa más habitual en, o sea, nosotros que estamos acostumbrados en el Estado español, pues, a no ver más que cemento, hormigón, teja, etcétera. O sea, el tema de que alguien te hable de que se puede construir y se puede construir de una manera más eficiente con caña es desde luego algo novedoso. ¿Cómo llegáis a la conclusión de que es necesario formar a gente en la bioconstrucción con caña? Bueno, la caña es un material, es una planta que está por todas partes, es una especie invasora. Y bueno, está muy a mano en las riberas, como has dicho tú. Entonces, bueno, pues es un material abundantísimo que está ahí, que muchas veces se tira, se aprovecha muy poco para hacer lengüetas para instrumentos musicales, por ejemplo, o para hacer cañizos, uh-huh. Y poco más, ¿no? Y muchas veces se corta porque simplemente estorba. Y bueno, el grupo Caña Viva, del que hablaré un poquito más tarde, uh-huh. Que lo lidera un arquitecto inglés, un joven arquitecto inglés, pues al venir vio las propiedades de la caña y se dio cuenta de que tenía muchas propiedades, mucho potencial para construir, ¿no? Era flexible, era fuerte, era abundante, era barata y bueno, ha investigado y poco a poco pues ha ido haciendo cosas cada vez más grandes, más fuertes y siguen investigando, ¿no? Uh-huh. Y vosotros, los promotores de este curso que va a tener lugar en Aragón dentro de 3 semanas, ¿llegáis a conocer el trabajo de este arquitecto? No recuerdo ahora, me habías dicho. Se llama John. ¿Mm-hmm? Tiene un apellido muy inglés, muy raro, que no recuerdo. Ah, muy bien. Muy bien. Y bueno, llegáis a conocer su trabajo y os planteáis la posibilidad de llevar a cabo un proceso de formación a partir de su trabajo. ¿O cómo es esto exactamente? Bueno, teníamos en mente hacer algo con el programa Juventud en Acción, que es un programa de juventud de la Unión Europea. Uh-huh. Nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento de Aragón y nos apoyaron, les gustó mucho la idea de hacer algo con nosotros. Uh-huh. Y luego Nacho Arantegui pues nos propuso hacer algo con Caña Viva, que les venía siguiendo desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se juntó al Aragón, que tenía cañas, que nos ofrecían su ayuda, el tema de la bioconstrucción que nos gustaba, el contacto con Caña Viva y la financiación europea, ¿no? Entonces, juntando todos estos elementos, pues dio lugar a un curso internacional de caña en Aragón. Mm-hmm. Claro, el tema interesante alrededor de la caña, que podemos escuchar ahora gracias a Jethro Tull ahí de fondo, que es otra forma de caña y otra forma de empleo de la caña, es el viento, que de este grupo, no me acuerdo si era americano, era inglés o de dónde demonios era. Inglés. Esto de tener invitados así que saben sacarme de dudas, me encanta. Bien, este curso que planteáis acerca de la bioconstrucción con caña, etcétera. En Aragón lo planteáis además como un proyecto internacional. Sí, al tener financiación europea, pues lo añadido está en que la gente pues tenga una convivencia con jóvenes de otros países sobre en un proyecto común, ¿no? Y eso es el proceso del curso, el convivir y hacer cosas juntos es lo más importante, ¿no? Y tiene, pues, igual que le das un año fuera, te puede abrir las puertas de tu mente y abrirte los horizontes, pues un curso así, aunque sea más intensivo en 2 semanas, pues también tiene esa intención, ¿no? Tienes un tríngulis. Sí, sí, sí. Y por el momento, ¿hacia dónde habéis puesto miras o dónde ha puesto la gente las miras? ¿De dónde son la gente que ha puesto las miras en este curso? Bueno, el proyecto lo escribimos en Serbia. Un poco raro. Así. Entonces, porque estábamos allí en ese momento cuando tocaba la convocatoria. Yo y mi compañero Jorge Vidal. Y entonces, bueno, pues allí teníamos, aunque parece un sitio muy extraño para escribir un proyecto, pues ahí teníamos una persona, Ana, una serbia, que nos ayudó mucho porque conocía muy bien el programa. Teníamos acceso a grupos de Albania, Hungría y de Serbia. Uh-huh. Y bueno, pues nos pareció interesante incluir estos países que normalmente están un poco muy dejados de lado, ¿no? Porque hacer un intercambio con Francia o Italia es algo mucho más común, pero a ver quién te hace un intercambio con Albania. Entonces, sí, al final va a ser Albania, Serbia y Hungría, los 3 países invitados. Sí, de hecho, o sea, de los 3 que citas, me parece que solamente uno, Hungría, es miembro de la Unión Europea, ¿no? Así, exactamente. Pronto. Lo cual lo hace todavía más complicado a nivel de hacer llegar a la gente, que llegan hasta aquí, etcétera. Bueno, sí, la verdad es que sí. Por lo cual tiene más mérito. Sí. O sea, quiero decir, es para echaros flores. Pues, gracias. Bueno, ya que, o sea, vamos a hacer un poco de justicia, por una vez que las instituciones pues a lo mejor se involucran en cosas interesantes y tal, que a veces es un poquito complicado conseguir su colaboración, aparte de hacerle justicia al Ayuntamiento de Alagón, que ha decidido estar con vosotros y echaros una mano, que alguien más que queráis, alguien o algún instancia más que queréis reseñar que os ha echado una mano. Bueno, pues en realidad esto lo hemos gestionado a través de la asociación Ágatas de Casetas, y uh-huh, cuya presidenta Ana Cris Berlanga nos ha ayudado mucho también, y Nacho Lantegui, que es un artista afincado en Alagón, que nos ha puesto en contacto con el ayuntamiento y demás, y ha sido el que tenía la iniciativa de traer a Caña Viva. Uh-huh. Me parece que he recuperado un compañero, pero no quiero echar las campanas al vuelo demasiado pronto. Los toperos y las toperas ya no son lo que eran. O sea, en las fiestas los topos se terminan de recoger muy rápido. Pero bueno, en cualquier caso, seguimos con Carlos. Sigue contándonos un poquito, pues, los detalles, ¿no?, de este curso que vais a tener en Alagón. Repíteme las fechas, por favor. 9 de marzo a 21 de marzo. De acuerdo. Hablaremos pronto sobre el tema de inscripciones, que es una cosa que es importante porque, aunque dan plazas y encima son gratuitas, lo anticipamos, ¿no? Ahí está. Vale. Pero antes de meternos en cuestiones más sustanciosas, para la gente que le puede interesar, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser el programa? Y más o menos, ¿con quién vais a contar más o menos para, en la medida en que esté cerrado? Que a lo mejor imagino que es una cosa que puede estar abierta todavía. Pero, ¿cuál es...? ¿Qué vais a hacer? ¿Con quién vais a contar? Pues es una experiencia intercultural, entonces va a haber talleres de interculturalidad y de conocernos unos a otros, conocer los países de los que vienen los participantes, uh-huh, y así no se presenten. Pero bueno, el corazón del proyecto está en el curso de Caña, y al principio vamos a tener un espacio en el espacio natural del Caracol, cerca de Alagón. Y al final del curso vamos a tener un domo de 6 metros construido con caña. Oh. Ese es el proceso. Oh. Sí. Pues eso, la verdad que es un resultado, quiero decir, el conseguir plasmar los como decir, contenidos teóricos, ¿no?, de un programa, conseguir plasmarlos físicamente es una maravilla. Pues esto es aprender haciendo. Teoría va a haber, pero muy poca. Igual va a haber 4 o 5 horas de teoría y muchas más horas de práctica, ¿no? 10 días trabajando 7 o 8 horas al día, recogiendo caña, curvándola, creando los arcos y luego cubriéndola con barro, ¿no? Y luego La idea es que quede una estructura permanente por los siglos de los siglos. ¿Qué es caña? ¿Qué es caña? Bueno, realmente esto le pregunté a John, oye, ¿esto cuánto crees que va a durar? Y dice, bueno, no lo sé, porque como nos llevamos décadas haciéndolo, pues todavía no se nos ha caído nada, entonces no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero la idea es que dure muchas décadas. Hombre, yo entiendo que, por ejemplo, en el pueblo de cualquiera, por ejemplo, en el mío, las cubiertas, en mi pueblo lo único que se utilizaba la caña eran las cubiertas. Y quiero decir, hay campos cuyas casetas llevan abandonadas años y años, o sea, décadas y tal, y ahí siguen las cubiertas que sin ningún problema pueden aguantar pues otros 50 años, desde que... Bueno, esperemos. Hombre, o más. En cualquier caso, ¿cuánta gente vais a estar? ¿Cuánta gente esperáis estar? Y al hilo de esto, ¿cómo está el tema de inscripciones? Y para quien quiera, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues los participantes están organizados en cuatro grupos de cada uno de un país, 6 de Serbia, 6 de Albania, 6 de Hungría y 6 de España. Hemos traído todos los participantes del extranjero y nos queda el grupo de España. Entonces, ya tenemos plazas, es un curso totalmente gratuito. Normalmente esto costaría unos 350€ si lo hicieras con caña viva. Uh-huh. Y además vamos a proveer alojamiento y comida gratuitamente y una excursión, o sea que es un caramelo. We love you. Y para inscribirse, pues, hemos hecho un formulario en inglés. La verdad es que pedimos un poco de inglés, aunque sea básico, para facilitar la comunicación con los demás participantes, ¿no? Y que sea todo un poco más fluido. Tenemos un grupo en Facebook que, bueno, la gente puede encontrar por el nombre del proyecto, que es Cane Village en inglés, o dicho en castizo, Cane, que es cane en caña en inglés, Village, pueblo, Villaje, no confundir con pillaje, esto es con V y con G. Exacto, como pillaje pero con V y con G, y antes Cane, entonces quedaría canevillaje@... bueno, Cane Village, buscado en Facebook, ya debía ser nuestro grupo que tiene un acceso al formulario. Uh-huh. Y cualquier duda a Cane Village o Cane Village @gmail.com. Pero creo que todos no tenemos acceso a ese curso, ¿no? Hay que cumplir algún requisito. Es verdad, se me había olvidado. Aparte de saber un poquito de inglés, como es un curso para jóvenes, es el programa Juventud en Acción de la Comisión Europea, entonces nos exigen que la gente tenga menos de 30 años. Y de hecho, la mayoría tiene que ser menos de 26. Pero bueno, en principio cualquier persona de 18 a 29 años, residente legal en el Estado, puede solicitar una plaza. Perfecto, bueno, perfecto para quien pueda. Es decir, yo he de decir que me apetecería mucho, pero como no tengo tiempo, voy a decir que es una cuestión de falta de tiempo, pero también es una cuestión de que me paso de años, para que nos vamos a engañar. Y tenemos un grumete del acorazado. Ahora hablaremos de la grumete del acorazado, pero tenemos un grumete del acorazado que se ha puesto las manos perdidas limpiando los restos de... No era para tanto, había que desmontar algunas cosillas que se quedaron por ahí. Vale. Bueno, yo antes de seguir y acabar con Carlos, que primero de todo, o sea, muy interesante todo lo que nos estás contando, y ahora insistiremos para quien quiera que... Por favor, que se inscriba, que participe, que intente participar en esto. Hemos de decir que esta semana hemos repetido esa experiencia que de vez en cuando desde el acorazado queremos sacar adelante. Enrólate, participa en el acorazado, sé nuestra grumete. Hola, ay, buenas tardes, grumete. Hola. Vale. Como todos los meses, por el momento, estamos teniendo la participación de grumetillos, grumetillas que se enrolan en el acorazado para pasar un programa con nosotros y ver si el tema les gusta, etcétera. Bueno, además de poneros en contacto con nosotras para insultarnos o para decirnos lo bien que lo hacemos, podéis decirnos, oye, que acorazadotopenguin@gmail.com. Queremos participar aquí. Participar aquí, poder expresarte libremente, ser políticamente incorrecto, eso nos interesa mucho. Y bueno, y discutirnos, debatirnos, introducir temas, proponerlos. Aquí está abierto el acorazado para todos menos para los reaccionarios, ¿eh? Esto es. ¿Quiere decir algo ustedes, Grumete, aparte de esas preguntas tan de calado hechas a nuestro querido invitado? Nada más, gracias. Nada, a usted por participar. Bueno, y ya acabando con nuestro invitado. Porque vamos a acabar con él, ¿eh? A este paso lo tenemos machacado de este nivel de exigencia de datos y de información. Carlos, cuéntanos. Tenemos ese perfil en Facebook. Inscripción Cane Villaje. Recordad, con V y con G, ¿no? Como pillaje, ¿vale? Y dos L's. Y dos L's, por ahí. Por eso digo villaje y no vilaje. De acuerdo. Y ese enlace al formulario de inscripción. Y recordad, bueno, si tenéis entre 18 y 26, hasta 29 incluso años, y tenéis un nivel básico de inglés y os interesa la cuestión de la construcción, la bioconstrucción con caña, bueno, esta es vuestra oportunidad. Recuérdanos fechas, Carlos. Del 9 al 21 de marzo. ¿Lugar? Lugar, el Paraje Natural de Caracol, en Alagón. Vale. Y ahí vais a hacer pues esa maravillosa bioconstrucción, ese domo. Exactamente. Madre mía. Ahí va a quedar. Me encanta. He de decirlo. Y bueno, pues... Bueno, quería comentar que para quien igual se pasa de años o no sabe inglés o simplemente no puede estar 10 días ausentado de su vida, pero tiene algo de curiosidad, puede meterse en Google y poner Caña Viva. Y se va a encontrar con el grupo de bioconstructores que va a impartir el curso y va a encontrarse con un montón de construcciones muy estéticas, muy impresionantes. Y yo creo que ahí puede ser un buen punto de partida para interesarse sobre este tema. Porque además esto no acaba aquí. O sea, aunque tampoco está muy clara la continuidad, tengo entendido que esto le queréis dar un poquito de... más derivaciones en torno al barro, comentábamos fuera de antena, etcétera. ¿Puede ser? Bueno, queremos profundizar con el tema de bioconstrucción, integrarla, y como es un tema muy incipiente, hay gente que está con el superadobe, hay gente que está con la caña, y arquitectura bioclimática, hay muchos focos que van creciendo, pero falta coordinarlos, falta unirlos y falta mucho por hacer. Entonces vamos a seguir insistiendo en este tema y quién sabe, podemos organizar otro curso. Pues contamos con ello, esperemos que sea así, y sobre todo que además la próxima vez que estéis aquí podáis hablarnos de también los efectos psicoactivos de la caña que hablábamos antes fuera de antena, que es una cosa que realmente sorprende y es de agradecer. Que ha intrigado, ¿eh? Chicos, chicas, ya sabéis que al lado de vuestra localidad tenéis algo con lo que construir y psicoactivaros. Pero yo no invitaría a nadie que fumase alegremente porque la caña es tóxica, o sea, yo... O sea, con cuidadito. No, yo solamente lo dejo caer. Que investigue la gente. Bueno, yo creo que hasta aquí, pues, muchas gracias, Carlos. Yo creo que... A ver, centrémonos. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por estar aquí esta tarde, por... introducirnos al mundo de la bioconstrucción y esta iniciativa tan... yo que espero que exitosa. Que vais a llevar a cabo, quien quiera y pueda que se anime, y no sé si tenés algo más que decir que quieras añadir. Pues nada más, que la gente se anime, que se meta en Facebook, que ponga Cane Village, Cane Villaje, encuentre el formulario, es bastante largo, es en inglés, pero que no desanime, que bueno, pues que estamos buscando gente, y el 25 de febrero es el último día que se puede pedir, así que la gente se espabile un poco. No me sean ustedes huevones, hop, hop, hop, hop. Y apúntense, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a la Grumeta también. Contamos con que ambos os quedéis un ratito más con nosotros. Y bueno, pues aquí os dejamos con una pequeña joya. Bueno, sí, que nos hemos encontrado buceando por la discoteca topera. Así que, no es lo que oís de fondo, no, ni mucho menos. Es otra cosa completamente distinta.